Bueno, seguimos en el aire de la Radio Garabato. De una película nos vamos a una diplomatura en ordenamiento territorial, y para eso estamos en comunicación con Federico Fumiato, concejal de Capilla del Monte, comunicador también, parte de Cooperativa Viaraba y de una radio Muchas Voces. Bienvenido, Fede, al aire de la Radio Garabato. Hola, compañeras, ¿cómo andan? Un abrazo enorme para toda la comunidad. Bueno, abrazo enorme para vos también. Muchísimas gracias por ponerle muchísimo el cuerpo también allá en tu comunidad con toda esta cuestión de los incendios y demás. Estuvieron haciendo una cobertura impecable y además estuvieron trabajando en el territorio apagando el fuego. Así que gracias por eso. Estamos agradeciendo mucho por estos días entre nosotros. Las gracias nos sobran. Sí, totalmente, totalmente. Fue más allá de lo mío anecdótico, pero lo de la comunidad, la verdad es que es donde se asienta un poquito de esperanza, ¿no? Todo este caos, en esta agresión, este bombardeo que vivimos, porque la verdad fue lo más parecido a un bombardeo, a una guerra que vivimos acá y ustedes también. Así que me parece que ahí, en esos fragmentos de esperanza que van quedando, la comunidad fue protagonista y se vio la posibilidad, al menos, vislumbrada de un protagonismo comunitario que ya se venía, ¿no?, aproximando de 2020, pero parece que desbordó incluso las brigadas. Acá la verdad que vecinos, vecinas de todas las edades, de todas las características, de todos los barrios, 8 días seguidos, 9 días, y todavía hoy, ¿no?, pero durante esos días que el fuego nos azotaba, estuvieron ahí muy muy firme, la verdad que sí. Sí, y la comunidad continúa, porque acá particularmente todavía se está haciendo guardia de cenizas, se está aguardianando el monte, como se le dice, y la comunidad sigue organizada, fabricando herramientas, fabricando comida, fabricando también un poco de cariño y amor para todas las personas que cada vez que van al fuego y vuelven tengan también algo que para compartir. Así que